Facu. ¿Qué? Se me quedaron las llaves adentro. ¿Qué crees que haga yo? Llama a alguien, un cerrajero ahí. Se me apagó el celular, lo estoy cargando. Bueno, te paso el mío por debajo de la puerta. ¿Cómo era el número que no me acordaba? 2611. Ahí la china es la cerrajera. Te vas a llamar por teléfono. Te toco, te llamo por teléfono. No, yo lo hago. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cerrajera? Sí. ¿Qué necesita? Bueno, acá en un edificio, si me puede arreglar la puerta. Se me quedó toda la llave, ahí. Bueno, ahí voy. La esperamos. Pásame la dirección, por favor. Bueno, barre very bye. ¿A dónde es eso? Para el Cruz. El edificio. ¿El edificio 5 o algo? En el edificio 5. Bueno, ahí voy. ¿En qué edificio, por favor? En el edificio. Bueno, ahí voy. La esperamos. Hola, a ver, vamos a intentar. Pará, yo no me. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Porque yo estaba afuera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? ¿De vuelta? No, sigue. ¿Qué pasó en esta puerta? Se me quedó la llave adentro y mi amigo no me escuchaba. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer algo. Ahí está. A ver, fíjese si abre. Abrió, señora. O sea, serían 5,000 pesos. Gracias, chao. Hola, gente Miranda. No, Miranda no. Hola, Alma. ¿Cómo andas? Tenemos que ir a la casa abandonada acá. Como son detectives, se tratan de usted. ¿Cómo le va, agente Miranda? ¿Cómo está? Bueno, de vuelta. Hola, agente Godoy. ¿Cómo le va? Hola, señorita Miranda. Hay un crimen en la casa. En una casa abandonada. En una casa abandonada. El agente Felipe. Ahí. Está allá por Guaymallén, me dijeron. ¿De verdad? No, de mentira. No, ya sé, pero estoy diciendo. ¿De verdad? Sí. Tenemos que ir en el auto de policía. Sí. ¡Wii! ¡Wii! Ah, bueno. ¡Wii! ¡Wii! Ya llegamos. Bueno. Llegamos. Creo que está. A ver, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Es feo! Este lugar. Ya abrimos la. ¡Un fantasma! No. Vemos una persona muerta. ¡Una persona muerta! Hay que averiguar quién lo asesinó. Ajá. A ver, vamos a revisar las cámaras. No tiene cámara, es una casa abandonada, boludo. Ah, una casa. Perdón. No tienen cámaras acá, no es como nuestra oficina. No, pero afuera hay una cámara, y ahí, mira. Allá, y vamos a fijarnos quién entró. Dale. ¡Oh! ¡El señor Carlos Alberto! Vamos para su casa. La morena del señor Carlos Alberto. Señor Carlos Alberto. Señor, ¿cómo anda usted? Le tenemos que hacer un... una pregunta de acá que nos mandaron a hacerle de la policía. Pausa. Vos lo mataste. Pues como hiciste crimen, pero tenés que hacer siempre como que no hiciste. Carlos Alberto, si nunca fue. Dale. Hola, Carlos Alberto. Venimos, venimos acá a hacerte una, te venimos a interrogar porque por las cámaras vimos que usted ha asesinado al, a la señora Felipa. No, Felipa, no, Alma. No, espere. Lali. Roberta. No, yo no hice eso. Sí, porque lo vimos lo por vimos las cámaras. La cámara que usted fue el último en entrar después de que pasó eso. Y no, mató, yo no fui. Yo entré mató, a ver. Y mató al señor Lucas. No, yo no fui, yo entré a verlo. ¿Me puede decir su apellido? Rodríguez. Esa casa era de un Rodríguez. Y seguro usted es familiar. Porque... No, porque él está adentro de la casa de su familia. O si no, le vamos a tener que hacer una multa. No, hay que llevarlo preso. ¡Lo vamos a llevar preso! No, yo no fui. Una multa y un preso. A ver, necesitamos sus huellas. A ver. Hay una cosa que los crímenes se llama coartada. ¡Sí! ¡Es él! ¡Sí! ¿Verdad? ¿Qué es la coartada? A ver, pon tu mano. Pará, acá. Escuchen. ¡Pip! Es una explicación. Si, por ejemplo, el asesinato fue un martes, yo tengo una coartada que es que yo el martes estaba en una fiesta. Yo no estaba en el lugar. Ah, le tengo que preguntar. Hice la coartada de... Tenés que inventarte algo que estabas haciendo para que nadie... Una pregunta, señorita... Señor Carlos Alberto. ¿Qué estaba haciendo usted el miércoles a las 8 de la noche? Estaba en un boliche. A ver. ¿Pero tan temprano? ¿Con quién estaba? Con mi mamá. ¿Puede llamar a su madre? Por favor. No estoy trabajando. ¿Pauti, vení? Ah, tenés que estar como a tu padre, de vuelta. Hola, mamá. Bueno, va. El auto y la mamá de Carlos Alberto. Dale. Hola, yo soy el papá. No, la, la madre. No, que él lo diga. Y ahí yo soy la madre. Espere. No, no importa, ese chiste que se queda. Llámalo. ¡Mamá! ¡Mamá! No, si nada que iba a hacer. No puede usar el cuerpo, usar el auto. Son mamá. Usted es la madre de Carlos Alberto. ¿Usted es la madre de Carlos Alberto? Sí, ¿por qué? Porque ha hecho algo malo. Usted se ha ido al miércoles a las 8 de la tarde, de la noche, con su hija a un boliche. Sí, ¿por qué? Porque nos estamos, con su hijo, perdón, dije hija. Estamos en una investigación de una muerte de una señora. Y creemos que su hija fue el culpable. No, mi hija la fue, tío, está con ella. Y por ser, y por... ¡Con por ella! Las dudas, por las dudas, si no sabe quién somos, somos las señoras policías. Yo sé quién es. Mi hija se droga y... Ya se puede ir, ya se puede ir. ¡Señora! ¡La vamos a tener que llevar prisa! Porque está haciendo... ¡Ah, señor! Está haciendo algo malo, entonces tenemos que llevarlo a preso, porque esto lo que hizo es se droga. No, no, y mi hija. Pero yo no fui. Ah, no. No, bueno, tiene testigos. Cambiamos. Facu, vení. Va a ser el amor y el Facu ahora, tú ando.

A ver la linterna. No hay nadie. Voy a entrar al baño. ¿Por qué lo diga? Y profe, ¿por qué no ponemos esa la del tiri? ¿Y quién eres tú? Tiri, tiri, tiri. Aquí, ahora lo descubrís. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Tiri, tiri. ¿Y vos? Lo echa por la vieja. No cacho, amigo, vamos cosiendo, vamos. No. Vamos tirando. O si no, llama a la policía. Hola. Hola. Sí. Ladrones en mi casa. Ya voy en camino. Ok, chau. Policía Nacional, llega a su casa. Nah, si estamos jugando a la bolita. No, pero adentro de la casa. Adentro de la casa de una casa que no es suya. Bueno, tome. Estamos jugando a la escondida, perdón, señor. Bueno, ya los voy a tener que llevar a la comisaría. Nah, sí, sí. Chao, venga. Sí, llévenlo. No. Nosotros nos escapamos, ¿sí? Tirando. Nah, señor. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sale. Llegamos a nuestra casa, ya nos tapamos la policía. Está la gorra ahí abajo, Ari, ¿qué es lo que hacemos? ¡Tiramos tiros! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! Ahí está tu tío, el Julio. Llega el Facu a la casa, lo abrimos la puerta, la abuela le abre la puerta. ¡Ah, qué golpe! ¿Quién es? Soy yo, abuela. Bien, abuela. ¿Qué? Actúa, sos la abuela. Actúa. ¿Qué pasa? No sé, ¿de qué crees? ¿Qué te dice la abuela? Pasa, titito. ¿Vos sabías que en las 6 de la tarde van a ser serpientes? No lo creo, esa abuela. Yo lo vi. Lo viste vos, pero yo no. Bueno, abuela, vamos a sentarnos. Bueno. Me has parado acá en la puerta. Y bueno, sentate. Y el piso. ¿No tiene esta abuela? ¿Qué? ¿No tiene té, abuela? Ni una tortita para que comí. Ay, sí, pues. Bueno, pues creo que estamos hablando de su vida, abuela, que la vine a visitar, mi abuela favorita. Sí, muy malo del hospital, atiende muy tarde. ¿Y se va a comprar el remedio, abuela? Y sí, pues si no me va a morir. Pues una cosita. ¿Qué? Una preguntita, ¿usted de confianza? Sí. ¿Va a decir que no? Sí. ¿Va a decir que sí o no? Que sí. Bueno, me peta platita. No. Oh. Entonces no. Parece que, ¿para qué dice sí? Que yo sabía. Oh. Pero bueno. ¿No tiene 2,000 pesos? No. Que me... Oh. Andate. Bueno, encima que usted era mi abuela favorita. Yo era mi nieta favorita, así que... Bueno, prefiero más la de mi papá. Bueno, chao. Bueno, andate. Ya me fui. Cerró. El corte. Salite del medio, no te pongas en el medio. Y si yo ya voy en el medio, nena, ¿qué querés que haga? Sí, sí, salite del medio. Bueno, andá vos primero entonces. Bueno, partiste... voy yo primero, ¿algún problema? Sí, bueno, partiste la casa con las piedras. Sí, sí. Se tienen que apurar porque la han hecho re larga y... Y vamos a tenerlo que apurar porque ya están haciendo ya el asado y ya están por terminarlo ya. Y bueno, vamos pues, camina. Y dale pues, vos camina, si vos vas primero ahora. No, vos vas primero. No, me estaba molestando no va, a mí. Vos vas primero. Me estaba molestando a mí para que vaya primero. Yo nunca te estaba molestando. Sí, me estaba molestando. Mentirosa. Le voy a decir a mi mamá. Él es el padre que las va a buscar y está cansado. Está cansado de que se peleen todo el tiempo. Siempre peleándose ustedes. Vamos, tres, dos. Dale, camina, camina. Dale vos, camina vos. Camina vos. Niña, ¿qué pasó? Dejen de pelear. Vamos, va, quien quita la sal. Niño, vamos. Están esperando. Ella me está peleando. Mentira. Pero bajen, vamos. Vamos a comer. Dale, que estoy recabando hambre yo. Vamos. Sí. No. Es tu papá, imagínate su papá. Papá, ella me está molestando. Bueno, pero vos que sos la mayor, la tenés que cuidar, que estás peleando. Cuidar a esta petiza. Petiza a tu abuela. Bueno, si está tu abuela acá. ¿Por qué metes a tu abuela si no tiene nada que ver esta abuela acá? Y bueno, papá, ¿qué? ¿Ya estaba el asado? ¿O le falta? Te dije que tenemos que comer, niña. Ya te dije hace ratito. Llegan a la cabaña y el asado se lo comió un perro. ¡No! Vino un perro y no hay más asado. ¿Qué van a hacer? Vamos, llegan a la cabaña. ¡Oh, el asado! ¿Qué le pasó? Se fue volando, capaz. Y no sé, papi, capaz que el perro ese que estaba ahí, que estaba mirando hace rato la carne. Oh, el caniche ese lo iba a matar cuando lo encuentre ya. ¿Y qué vamos a hacer? Es tu culpa por tardarte tanto. No, viste que ustedes estuvieron peleando en la montaña, se me comió el perro ese y chihuahua ese que lo iba a agarrar ya. Es la culpa de ella. Bueno, listo, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar a ustedes. Pero no se puede nada con un coche, una salida. Uy, sí, por fin, ya estaba cansada. Ay, yo también de esta. Cállate, cállate. Estaba recansada. Cállate, cállate. Ay, te voy a cantar. Corte. Muy bien, hermano. Ah, me olvidé la llave. Voy a llamar a mi tía. Hola, ¿qué? ¿Qué es la última? Y si te sigo olvidando la llave. Pero si esta sí es la última. No me olvido nunca más la llave. No, bueno, espérate que... Ah, me olvidé la llave, voy a llamar a mi tía. Hola, ¿qué pasó? Hola, tía, ¿no me puede abrir? Te olvidaste la llave de nuevo, Bianca. Es que se me olvidó. ¿Cómo te va a olvidar la llave, Bianca? Se me olvidó. Ahora espérate, que me estoy bañando. Pero me voy a quedar acá afuera. Sí, eso te pasa por dejar la llave en cualquier lugar. Pero que tengo frío, así. Y bueno, invierno. Para que me bañe. Pero si vos nunca te bañas. ¿Qué? ¿Por qué me falta el respeto, Bianca? Y bueno, tía, si tengo que decir la verdad. Bueno, ahora esperarte. Espérate, ahí voy. Pero dele, que tengo frío. Bueno, espérate. Hola, tía. ¿Cómo está, tía hermosa? ¿Viste lo que te dije? No te olvides del cerebro porque lo tenés pegado. Pero esta es la última vez que me olvidé la llave. Siempre me decís lo mismo y siempre te olvidas la llave. Pero que esta vez me la olvidé en la cafetería. A ver si pensás un poco, Bianca. La Azul, ahora entra la Azul en la escena. La Azul es una señora que vende pan en la calle. Vende pan. Ella trae la llave. Ella trae la llave en la cafetería. Bueno, y la llave, ¿sí? Vos también estás podrida, porque la Bianca siempre se olvida la llave en la cafetería. ¿Cómo? No, yo vivo en el café. Traigo una llave, así le hace ruido. ¿La hago? Ajá. Perfecto. Ahí está la de la cafetería. Hola. Hola. Le vengo a traer la llave. Ay, gracias, que se me olvidó. Estoy podrida, que dejé la llave. Que dejé la llave en la cafetería. Pero esta es la última vez que se lo dejo en la cafetería, no lo hago más. Sí, sí, siempre lo mismo. Está va. Bueno, señora, perdón. Gracias. Y nada. Chao, mijita. Chao. ¿Encontraste la llave, Bianca? Sí, viste, la tenía en la cartera. ¿Y por qué no te fijaste en la cartera? Ey, porque no me acordaba. ¿Y la última vez, Bianca? Sí. ¿Y ahora qué digo? La echaste a la casa. Ándate. ¿Pero yo dónde vivo ahora? No sé. Ándate, no sé. La no, calle, pero no sé, yo tengo perro. Que. ¿Y dónde vivo después? Sí, pero si tenés la llave. Ah, sí, me voy. Puedes volver a abrir. Dame la llave, Bianca. Yo ya la dejé en la mesa. ¿Qué? Yo la mesa, yo la dejé en la mesa. No está en la mesa. Estaba en la mesa. No está en la mesa. Pero estaba en la mesa. No está en la pero mesa. Estaba en la mesa. Pero no está. Pero estaba en la mesa. No está en la mesa, Bianca. Está en el coso donde está la llave. ¿Tampoco está? ¿Vos la ves? Sí, hay una llave. Ah, sí. Sí, seguro. Chao, tía. Chao, chao. Y no vuelvas. Bueno,